cielo la puso Dios mucho antes. Todos tenían ya comprado boleto a Juárez. La bota más esperada. El día de San Antonio, el pueblo estaba de fiesta, pero pasó una desgracia cerca de la concurrencia. Un tráiler despedazaba de lado una camioneta. Los que miraron lloraban, pero no reconocían dos cuerpos bien destrozados. Pero ya dada la seña, son Beto y Nancy gritaron. Se levantaron los cuerpos para llevar a velarlos, pero una voz fuerte dijo: soy el padrino de Lazo, la iglesia ya está arreglada. Vistan los para.